me has herido en lo más hondo del alma. Acabaste con la fe que puse en ti. No hace falta que me des explicación. Es mejor que todo termine así. Me voy lejos donde no vuelvas a verme. Te lo juro que he de olvidar que un día te amé. Las heridas que a mi corazón le diste yo con otra mi dolor aliviaré. Pero espero que esta espina que hoy me clava te la clave en el corazón a ti. ¡Eso, aplauso! Gracias, amigos. ¡Vamos arriba!